Perderse y desaparecer no son sinónimos. Si un testigo ve que se llevan a una persona sin su consentimiento, esa persona no se perdió. Y aunque no se expidan sobre el tema desde el Gobierno Nacional, desde el 1 de agosto hay un desaparecido, que la última vez que lo vieron fue durante la represión por parte de la Gendarmería, llamado Santiago Maldonado. Un extravío de persona es una situación particular y una desaparición forzada es un delito que está tipificado en el Código Penal en el artículo 42 bis. A diferencia de las desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado, centralizadas desde el propio Poder Ejecutivo, estas situaciones muestran patrones que son consecuencias de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, indiferencia, inacción y o complicidad judicial y política en diferentes jurisdicciones del país. Estas prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la degradación de la profesión policial y por la ausencia de un gobierno político de las fuerzas que las conduzca y controle, y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente. La única hipótesis firme sobre la desaparición de Santiago Maldonado apunta a la responsabilidad de Gendarmería. El testimonio de los testigos y el rastrillaje con perros adiestrados confirmó que el joven de 28 años estuvo en la comunidad Pulov en resistencia cuando alrededor de 100 gendarmes entraron a los tiros y prendieron fuego las casas de los mapuches. Ahora los investigadores esperan el resultado de las pruebas. Últimamente se declaró que los restos de sangre no tenían que ver con Santiago Maldonado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó a la Argentina a adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de Maldonado. Además, le exigió al Estado que informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos. Es la segunda vez durante el gobierno de Mauricio Macri que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre un caso de la agenda pública. Antes había sido por las causas contra Milagros Sala. Si bien hay una causa caratulada como desaparición forzada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que no había pruebas de que lo hubiera llevado la Gendarmería, defendiendo a la fuerza que está bajo su jurisdicción, sin importar las declaraciones de las personas que atestiguan, sin importarle la familia de Maldonado. Tanto la ministra como el presidente protegieron a los desaparecedores de Santiago por mantener la cohesión de una fuerza que trabaja contra el narcotráfico, pero que todavía usa métodos de la dictadura para acallar la voz de la protesta. En 1979, el entonces dictador Jorge Rafael Videla pronunció la frase más cínica y perversa que definió a la sangrienta dictadura cívico-militar. Les diré que frente al desaparecido, en tanto y en cuanto esté como tal, es una incógnita. Mientras sea desaparecido, no puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido. Cualquier similitud con los hechos no es pura coincidencia. Aunque se pretenda instalar que hay una utilización política del tema, no podemos dejar de pensar que Santiago Maldonado puede ser cualquiera de nuestros hijos, cualquier ser querido, cualquiera de nosotros, que nos puede tocar de cerca, a todos y en cualquier momento. Por eso creo que no existe ninguna persona que se preside bien que no desee que este caso se aclare, que Santiago Maldonado aparezca.